بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. ¿Acaso no hemos abierto tu corazón? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Y te hemos librado de la carga de tus faltas pasadas y futuras, perdonándolas. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ Las cuales pesaban sobre tu espalda. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Y te hemos enaltecido en esta vida y en la otra. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Ciertamente, en toda dificultad hay un alivio. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Sí, ciertamente, en toda dificultad hay un alivio. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Y cuando acabes tus quehaceres cotidianos, dedícate a adorar a Allah. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ Y suplica a tu Señor, anhelando el paraíso, y temiendo el fuego del infierno, dirigiéndote a Él en todos tus asuntos.